tierna melodía de tu dulce voz. Siento mi alma que se ahoga entre las aguas del dolor. Tú le has dado más sentido a mi existencia. Tu presencia le da fuerza a mi gran ilusión. Tus palabras me confirman la existencia del amor. Dos palabras que desnudan mis ganas de estar contigo. Dos palabras que me inspiran las canciones que te escribo. Dos palabras que dibujan tus labios junto a los míos. Dos palabras que sepultan el pasado mal vivido solo con escuchar de tu linda voz. Del amor. Dos palabras que divulgan tus secretos a mi oído. Dos palabras que me abrigan justo cuando siento frío. Dos palabras que remarcan tu sentimiento y el mío. Dos palabras que sepultan el pasado mal vivido. Dos palabras que desnudan mis ganas de estar contigo. Dos palabras que me inspiran las canciones que te escribo. Dos palabras que dibujan tus labios junto a los míos. Dos palabras que sepultan el pasado mal vivido solo con escuchar